Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Bajo las Olas, el podcast del Club Universitario de Buceo Ceánide. Para aquellos que no me conocéis, soy Esther Moreno y lo primero que me gustaría hacer es daros las gracias por estar ahí y haberle dado al play. En esta nueva etapa, el principal fin será dar voz a todos aquellos artículos de Escápate que se presten a ello y, en la medida de lo posible, vamos a intentar que sean los propios autores los que pongan voz a sus textos. ¿Por qué? Pues porque queremos llegar al máximo número de personas posibles y no se nos ha ocurrido mejor medio que este. Van a ser auténticos audioartículos. No os van a quedar excusas para decir que no sabéis lo que se cuece en nuestra revista. Muchos ya sabéis que una de mis debilidades es el CISEGOM y, habiendo sido el 75 aniversario de su hundimiento hace poquito, no podía hacer otra cosa que empezar con algo sobre él. Así que ahí va la narración del texto que escribí para el número 21 de Escápate. Espero que os guste. Todo comenzó en Sunderland, Reino Unido. No es que fuera una ciudad enorme, pero sí importante. Allí se encontraban los astilleros Joseph Thomson & Son, que justo en el cambio de los años 30 a los 40 estaban realizando una serie compuesta de 4 buques. Su funcionalidad la tenían clara. Iban a ser cargueros de la línea Albi y los 4 llevarían el emblema de Escocia, Thistle, que significa flor de cardo, junto a una palabra gaélica. Imaginad el despliegue y el esfuerzo que realizaban para ver nacer a semejantes construcciones. Los puertos eran verdaderas zonas industriales y más en época de guerra. Controlar tierra, mar o aire era fundamental en cualquier bando y eso lo tenían todos clarísimo. Uno de los puntos clave de los ingleses era el Canal de Suez. Les permitía un transporte más rápido y seguro a la India y Australia, a la par que les permitía controlar el norte de África, el Mediterráneo y el sur de Europa. No podían perderlo bajo ningún concepto y no lo tenían fácil. Junio de 1940. Francia se rendía y la lucha por el norte de África había comenzado. Las tropas italianas fueron enviadas a la zona desde un primer momento, pero empezaron a acumular derrotas y Hitler mandó como apoyo a los Afrika Korps. Era febrero de 1941. Las batallas y estrategias se desarrollaban en el desierto, lo que hacía que fuera especialmente dura, no solo por las condiciones climatológicas extremas, sino por la dificultad del abastecimiento de unos y otros. El eje tenía cerca Italia, pero se interponía Malta y la fuerza aeronaval inglesa. Los aliados lo tenían bastante más complicado. Era necesario reforzar a las tropas con todo tipo de suministros y el Mediterráneo no era un lugar seguro. La Armada Británica controlaba el puerto de Tobruk, en Libia, el más importante de todo el norte de África. Era el punto estratégico fundamental y, además, les ayudaba a poder abastecer a las tropas distribuidas en el norte de África. El CISEGOM le vino como anillo al dedo. Su misión: abastecer a la 8ª División situada en Tobruk y evitar así que cayera en manos alemanas. Reclamaron el carguero a la compañía Alvin Line. Le equiparon con 2 antiaéreos en popa para que pudiera defenderse y lo cargaron de rifles, motocicletas, camiones, tanques, locomotoras, alas de avión, botas, medicinas y diferentes tipos de proyectiles. Nuestro carguero debía evitar el Mediterráneo bordeando todo el continente africano para atravesar el Mar Rojo y acceder a Alejandría por el Canal de Suez. Era la ruta más segura. Tardó 3 meses, de julio a septiembre. La cosa está en que, a su llegada a esta zona, el SS CISEGOM no pudo cruzar el canal de inmediato, debía esperar. Una colisión dejó bloqueado Suez, obligando al carguero a permanecer fondeado. El 6 de octubre de 1941, Alemania envió desde su base situada en Creta dos de esos aviones bombarderos que todo el mundo tiene en la cabeza gracias a Hollywood. Su misión estaba clara: destruir el transporte de tropas que sabían o sospechaban que llegaría atravesando el Mar Rojo. La misión como tal fracasó, pero no fue en vano. La rumorología dice que, estando ya de vuelta, uno de los dos aviones localizó el SS Cisergon. Suerte la de estos pilotos, que ya se volvían esa noche sin localizar ni un solo barco fondeado y con el combustible justito para regresar. Claro que el capitán de nuestro barco no opinó lo mismo. Dos explosivos cayeron justo en popa entre las bodegas 4 y 5. Pudo ser puntería o suerte, a saber, pero el caso es que el bombardero dio justo en las bodegas donde iba toda la munición. Se hundió en cuestión de minutos, lo suficientes para que casi toda la tripulación se salvara. Murieron 9 de los 41 tripulantes. La verdad es que parece que la posición del SS Cisergon siempre fue conocida por los pescadores de la zona. Sin embargo, fue Jacques Cousteau quien en 1956 dio la gran noticia. Había encontrado el SS Cisergon. Recogió la campana junto a otros objetos significativos. Incluyó imágenes del pecio dentro del documental El mundo del silencio y jamás dio a conocer sus coordenadas. Era el mejor modo de protegerlo de nosotros mismos, por lo menos hasta que fuera redescubierto y comenzara a explotarse como punto de inversión en 1992. Ya sé que ahora hay mucho cuevero, pero ¿quién no ha soñado con adentrarse en las entrañas del SS Cisergon? Ese momento en el que empiezas a descender y poco a poco empiezas a ver su sombra y magnitud y los pelos de punta. Lo usual es visitarlo dentro de las rutas de los vida a bordo y se suelen hacer 3 inmersiones en él. Dependiendo de la época, puede llegar a ver una importante concentración de barcos de buceo. Así que aprovecha bien la primera inmersión de la mañana, cuanto más pronto sea mejor, ya que será en la que menos buceadores haya siempre. Y lo mejor es que esa sea en las bodegas, por aquello de verlas con un grupo pequeño de compis. La organización de las inmersiones siempre va a ir de la mano de los instructores de vuestro crucero y todo dependerá del estado del mar y del punto de amarre, que ojalá algún día deje de ser el propio pecio. El SS Cisergon se encuentra en posición de navegación. En la cubierta, a 15 metros de profundidad, lo que más llama la atención son los antiaéreos, el puente con la cabina del capitán y el baño, los vagones, las cadenas y el sistema de las anclas. En popa, por supuesto, el timón y la hélice de 4 palas. La zona de la explosión es para detenerse todo lo que la planificación de la inmersión lo permita. Tenéis que ver bien todo el cargamento que no explotó aquel 6 de octubre de 1941. Los tanques son una pasada. Y ni qué decir de las locomotoras. Ambas salieron lanzadas y acabaron separadas del pecio. Por cercanía, la más visitada es la que se encuentra a babor. Pero si hay algo que realmente te pone la piel de gallina, es adentrarte en el Cisergon desde la zona de la explosión. De pronto la historia te atrapa y te trasladas de inmediato a la Segunda Guerra Mundial. Las motos, los camiones, las alas de repuesto, los sidecar, las botas, cualquier rincón de las bodegas es mágico. Para quien no lo haya hecho, tenéis que leer el relato que hizo Fran García en la página 25 del número 1 de Escápate, una descripción emocionante y preciosa de una inmersión en este gran lugar. El SS Cisergon, ¿quién lo iba a imaginar? Un barco inglés de la Segunda Guerra Mundial, convertido en una de las mayores atracciones de Egipto. Este octubre ha hecho 75 años que le alcanzó el bombardero alemán. Ha permanecido inmóvil, sin quejarse ante los daños que ha ido sufriendo por nuestra culpa. Es hora de que le cuidemos. Las generaciones venideras de buceadores también merecen disfrutar de él. Por muchos años más. Muchas felicidades, SS Cisergon. Pues hasta aquí este podcast. Esperamos que os guste esta nueva idea Oceánides, que os haga más llevaderos los intervalos en superficie y que nos sigáis escuchando. Thank you. No podemos terminar sin hacer hincapié en que no solo hay que proteger a los mares y a sus habitantes, sino también a todo ese patrimonio sumergido que alberga. Un saludo y hasta pronto.